cuando volteé la esquina, a mi novia yo la vi. ¿Con quién la vio? ¿Con quién la vio? ¿Con quién la vio? ¿Con quién la vio? Con Francisco, que es mi vecino, él la tenía bien abrazada, pero él sigue siendo mi amigo y yo con ella no quiero nada. Con Francisco, que es mi vecino, él la tenía bien abrazada, pero él sigue siendo mi amigo y yo con ella no quiero nada. Pero él sigue siendo mi amigo y yo con ella no quiero nada.